La palabra mágica, mágica, anótenla por favor, con asteriscos, lo remarcan, grandota, se llama la palabra mágica, actitud. ¿Por qué fracasa la gente capaz? Por la actitud. ¿Por qué una gente puede llegar a niveles impresionantes? Por la actitud. La actitud, que significa disposición para estar de buenas o para estar de malas. Esa decisión todos la podemos tomar. La primera decisión de la mañana es la disposición, la actitud ante la vida. Hola, ¿qué tal mis queridos campeones? Les habla su servidor Alex Day. Y permítame decirle que es la actitud que usted tenga hacia la vida, la misma actitud que la vida va a tener hacia usted. Dicen que la gente alegre vive una vida alegre, la gente triste, su vida es triste. Dicen que la vida es aburrida para la gente aburrida, la vida es desastrosa para la gente desastrosa, la vida es una catástrofe o la vida puede ser una alegría. La vida es la misma, todo depende de la actitud que usted tenga hacia la vida. Así es que le quiero compartir la fórmula. Dicen que es un 15% de aptitud, o sea, de ser aptos, pero es un 85% de actitud lo que determina en nuestra vida, la altitud. Si usted quiere tener una actitud verdaderamente de una persona, de un campeón, de una persona sobresaliente, necesita tener una muy buena actitud. Cuando las cosas no marchan como uno quiere, ¿qué dice? Bueno, no hay problema, lo voy a resolver. E inmediatamente su cerebro se pone a trabajar en ello. Pero si usted se pone a sentir mal y dice, ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Su cerebro se pone a trabajar en las tragedias. No, mi querido campeón, una buena actitud le ayuda a lograr en la vida una muy buena altitud. Quiero que, por favor, en el baño, lo primero que tenemos que hacer en la mañana es, ¿saben qué? Lavarnos los dientes. Lo primero que tenemos que hacer en la mañana para poner la pasta dental, el cepillo, y tenemos que hacer así. Tenemos que sonreír. ¿Qué hombre, cómo estás? Hay gente que dice, otra vez tú, ay, en la madre. Quiero que por favor me pongan cuatro círculos. Uno con una jeta fea, fea, fea, fea. Jeta completa le vamos a llamar, ¿sí? Y luego media jeta, cuarto de jeta y una sonrisa mágica. Decide con qué jeta vas a salir ese día. Mañana, las que hay muchas gentes, bueno, hay empresas que llegas, parece que hay concurso interno de la peor jeta del día. Díganme si no es cierto. La peor jeta. Y luego viene lo más impresionante, ¿eh? Lo más impresionante con las famosas. Hay gente que en lugar de saludar, ladra. Llegas a un mostrador, una recepcionista, y ¡ay, la madre! Perdón, o sea, yo nada más quería un boleto de avión, o sea, perdón, o sea, yo nada más quería comprarle algo. Señores, la actitud te puede cambiar la vida. La actitud de la gente soberbia, ¿qué es la soberbia? Una actitud. Todos los demás son menos. Hay gente que te da la mano y te dice, tócame. ¿A poco no? ¿Sabes? Y en la actitud como concepto global, como este componente cognitivo y emocional que me hace pensar acerca de determinadas situaciones, pero también me hace sentir determinadas situaciones, es la que me determina cómo yo quiero enfrentar mi vida, cómo quiero enfrentar el día y cómo voy a enfrentar tal o cual situación. Si yo tengo una mamá con cáncer, yo tengo dos maneras de enfrentarlo, o me empiezo a despedir de ella en forma fatídica, o logro disfrutar cada minuto que ella me está pudiendo entregar. Si tengo que hacer el aseo de mi casa, puedo hacerlo pateando los muebles o lo puedo hacer cantando. Si estoy en un tráfico y en un taco de autos metida, puedo tirar mucha rabia hacia el auto de adelante o al de atrás, o puedo prender la radio y colocarme a cantar las canciones de la radio que me gusta. Yo elijo cómo quiero vivir y cómo de alguna manera gobierno la existencia de mi vida. Y eso, a eso se le llama actitud, y cómo yo puedo tener como componente frente a este elemento, un elemento positivo o negativo dependiendo de mi elección y mi decisión frente a eso. Si yo elijo tener una actitud positiva, entonces todo va a funcionar positivamente. Si yo elijo tener una actitud negativa, también todo va a empezar a funcionar mal. Y eso también afecta o involucra a todos los otros que viven conmigo. No es un tema aislado que solo me afecte a mi estabilidad emocional, a mi cuerpo, a mis reacciones físicas, sino que también va a determinar las relaciones interpersonales con los otros. Señores, se calcula que el 88% del éxito de una persona es adivinanza, ¿eh? ¿A qué se deberá? 88%, ¿eh? 8% del éxito de una persona es la actitud. ¿Saben qué? El 12% son conocimientos. Con la actitud Aunque no tengas el conocimiento, lo adquieres, ¿eh? Pero hay gente que puede tener todo el conocimiento, pero tiene la actitud más negativa. Y tiene diplomas, y tiene doctorados, y tiene maestrías. ¿Conocen gente capaz fracasada? Sí, muchísima. Y los tipos diplomas no le faltan. Su ego mural está lleno. Está lleno, lleno. ¿Pero qué sucede? La actitud realmente los destruye. Anoten esta palabra, resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Es una palabra muy importante. ¿Qué significa resiliencia? El arte de aguantar. Me cae. Resiliencia, dicen los marines de los Estados Unidos, si te caes 7 veces, levántate 8. Resiliencia es que es volverte a poner de pie y volver a luchar. Resiliencia es resistirte a no darte por vencido. Esa es la resiliencia. Una resistencia y una flexibilidad que tienes. Miren, los triunfadores son expertos en manejar el fracaso. Expertos, ¿eh? Verdaderamente son unos maestros para el fracaso. Oye, ¿cuántas veces los estados financieros son adversos? ¿Cuántas veces no tienes dificultades para la nómina? ¿Cuántas veces? Tienes un montón. Pero otra vez regresas y regresas y otra y otra y otra. Eso es resiliencia. Es decir, es la mejor forma, es la actitud más positiva. Que no te venzan las adversidades. Resiliencia. Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hasta que o te mueres en el intento o sencillamente no te retiras. No hay retiro para un líder triunfador. No hay. Recuerde, la derrota es darte por vencido. El fracaso, una experiencia más. Algo más que sucedió. Un tropezón más en el camino. Pero lo más importante es que seas resiliente, que resistas básicamente. Bien, señores, ahora, ¿cómo se llama aquí la tarea? Actitud positiva. En Disneylandia no lo van a creer, ¿eh? Hay auditores de actitud. No puedes salir a la zona al escenario, que no es zona de trabajo, no puedes, si no traes la actitud adecuada. Al Mickey Mouse le levantan la máscara y me dijo, pásale, cojudo, si puedes pasar, ¿sí? Si vienes de jetas, no se permiten las jetas aquí. Fíjate, auditor de actitud. Tenemos auditores financieros, auditores legales, auditores de qué, pero a ver, una auditoría de actitud. En la mañana, ¿quién es el responsable? Los que vayan mañana a la conferencia del Divos, que es diferente a esta, son 3 conferencias diferentes. Mañana hablamos de los secretos del líder. Y se va a hacer el acrónimo, precisamente lo que es la actitud de un ser humano. Tú eres lo que se llama liderazgo resonante. Tú como líder creas la resonancia ecológica emocional de tu familia, de tu equipo de trabajo, de todo el mundo. Hay gente que me dice, Miguel Ángel, ¿por qué en mi empresa todos son jetones? Le digo al líder, vete al espejo, papacito, ¿sí? O sea, porque el liderazgo te mimetiza con el líder. Si el líder es jetón, eres jetón. Lo semejante atrae lo semejante, ¿a poco no? Si tú eres jetón, tienes amigos jetones. Si eres pesimista, tienes amigos pesimistas. Si eres negativo, tienes amigos negativos. Lo semejante atrae lo semejante. Por eso el refrán popular que dice, Dios los hace y ellos se juntan. Pues qué es lo importante aquí, crear una ecología emocional de actitud de positivismo, de entrega, de dinamismo, de convicciones, de sonrisa, de alegría. ¿Por qué tenemos que trabajar todos serios? Es impresionante. La actitud tiene la fuerza está intrínsecamente puesto adentro de su concepto el que yo puedo elegir, ¿no? Y por lo tanto, elijo cómo quiero vivir, elijo cómo quiero estar y a la larga empiezo a entender algo que es mucho más abarcador, que es que ser feliz es una decisión. Por lo tanto, al final, los beneficios de una buena actitud van a ser el que yo esté más contento, el que haga que la gente que está a mi alrededor se relacione mejor conmigo. Quizás también contagio, porque la buena actitud también tiende a contagiarse en los medios sociales y por lo tanto voy a irradiar esa buena energía frente a esta actitud mía elegida. En general los seres humanos tendemos a pensar que las cosas nos pasan, que a mí me ponen de mal humor, me tiene agotada el trabajo, me tiene mal genio mi señora, me tienen cansado mis hijos y eso de alguna manera hace que no podamos tener aparentemente ningún control sobre las cosas que vivimos. Los beneficios de una buena actitud están en que yo sí controlo cómo quiero vivir. Yo sí elijo si quiero enojarme o no enojarme con las cosas de mis hijos y cómo me voy a sobrepasar o cómo voy a lograr descontrolarme en relación a lo que la vida o el estrés me produce. Entonces los beneficios de una buena actitud están determinados por el cambio de ánimo, por los cambios físicos, incluso la gente que tiene una actitud positiva, claramente son personas más sanas, se enferman menos, duermen mejor, comen mejor, tienen capacidad de disfrutar mucho más los pequeños y grandes momentos de la vida. Y los costos de una mala actitud son todas las cosas contrarias a eso. Es gente muy malhumorada, gente que tiende a tener la sensación de que la vida lo sobrepasa, que el día se le viene encima y no soy yo la que controlo, manejo mi día. Gente que se enferma más de colon irritable, de alteraciones respiratorias, incluso de problemas cardíacos, dolores de cabeza, problemas en el sueño, estreñimiento, tienden a comer más mal, duermen bastante peor, tienen insomnio, despertar precoz. Por lo tanto, la actitud involucra o gobierna cosas mucho más importantes que mi relación conmigo mismo. También marca y demarca las relaciones con las demás personas. Puedes cambiar tu vida si cambias de actitud. Puedes cambiar tu vida si cambias de actitud. La actitud mental negativa y la actitud mental positiva es un talismán. Te manejas en la parte negativa y te mantienes en la parte negativa. Y todo lo ves mal, y todo lo ves negativa, y todo lo ves criticable, y todo lo ves fuera de lugar. Pásalo a actitud mental positiva. Te da luz, te ilumina, te cambia. La actitud mental positiva, señores, es un talismán. Manéjalo desde el punto de vista negativo y todo es asqueroso, horrible, sucio, no vale la pena. Voltéalo. Ve la parte positiva. La parte positiva de lo que tienes que manejar. Señores, ¿la tarea cuál es? La tarea es rechaza los pensamientos negativos. Rechaza los pensamientos negativos. Es más, hazte como una... Yo me hago un mantra, ¿eh? Cuando esté un pensamiento negativo, con la mano, véanme, hago así. Y corto el pensamiento. Pienso en otra cosa y le hago... Ya no quiero pensar. Y además observo a los negativos para no ser como ellos. Señores, Michel Quas, filósofo francés de la década de los 60, señoras, alerta, ¿eh? Aquí les vamos a dar un secreto de filosofía de uno de los grandes filósofos del siglo XX. Decía, el mejor salón de belleza está en el pensamiento. Todos los líderes de todos los tiempos tienen esa característica, ¿y qué es un positivo? Los optimistas tienen una característica, los positivistas una característica. Miren, la adversidad duele, ¿sí o no? Una persona muy positiva, equivocado, o sea, es ironía. Ay, ando feliz porque me robaron mi coche. Es un pendejo, ¿no? O sea, ver la oportunidad. Estoy de acuerdo contigo. La esencia del positivo es esperar un mejor mañana. Esperar un mejor mañana. Eso es obviamente la característica. En la peor de las adversidades, en un túnel de una mina, atrapados en el último lugar del mundo, piensan que mañana va a ser mejor. Un hombre que escribió la historia a través de su actitud, porque él mismo así lo dijo, fue Sir Winston Churchill. Un hombre que fue el baluarte de la Segunda Guerra Mundial y quien encabezó a los aliados para poder vencer a Hitler. Un hombre que tenía un mensaje muy sencillo. Sangre, sudor y lágrimas y sufrimiento. Ese era su mensaje. Pero decía, todo lo que tengo yo que ofrecerles es una sola cosa. Ganaremos. Victoria. Por eso es el que hace la B. De ahí nace la B de la victoria. Victoria. Nunca se dejen vencer. Que ayer lo citó Mercedes al hablar precisamente de este gran personaje. Y tenía una frase muy especial de él. Decía, ser optimista no vale la pena ser otra cosa. No vale la pena ser otra cosa. Porque ya para adelante, pues ya hay mejor el que ver lo mejor, lo peor, pues ya estuvo. Entonces decía Sir Winston Churchill, alerta lo que voy a decir a esta frase que es importantísimo. Prepárate para lo peor y espera lo mejor. Prepárate para lo peor y espera lo mejor. Ese es el clásico de los positivistas. Es decir, las personas que definitivamente son positivas. Miren, señores, prepararse para lo peor, esperar lo mejor. ¿Quién es un optimista? El que sabe que mañana va a ser mejor. Está convencido que hay salida del túnel. Y obviamente el peor enemigo del optimista es un negativo, pesimista. No se puede, va a ser dificilísimo, ¿cómo vamos a salir? Vean los periódicos, la nota financiera, va a ser imposible salir. Los optimistas dicen que en un año, los pesimistas en 10. O sea, pues mira, conmigo que no cuentes, ¿sí? De plano. Porque yo espero, primero Dios, que esta crisis dure por lo menos un año más para que yo me retire. ¿Sí? Optimista, ¿no? Voy a ganar un montón de plata ahorita, ¿sale? Entonces, ¿qué? Busca la forma de ver siempre un final realmente esperando lo mejor. Cuando uno quiere tratar de cambiar una actitud negativa por una positiva, generalmente la gente opina y dice, no puedo, no, no puedo, me la va a ganar el sistema, me la gana la vida, me la gana mi señora, me la gana mi hijo malcriado, me la gana mi jefe mañoso. Y pareciera que eso hace ingobernable el tema de la actitud. Pero no, la verdad que se puede cambiar de actitud, se puede decidir. Todo cambio de actitud pasa por una decisión. Por lo tanto, si usted quiere cambiar de actitud frente a su mal genio y quiere sacarse esa arruga que tiene aquí horrorosa, que lo hace andar como viejo gruñón o vieja gruñona a lo largo del día, si usted quiere empezar a agradecer el sol, los pajaritos cantando, el olor a pan tostado, el rico de una ducha en la mañana caliente, el poder haberse secado el cuerpo con una toalla limpia, el meterse una cama que tiene sábanas limpias, si uno es capaz de percibir esos pequeños grandes milagros cotidianos, todos podemos cambiar de actitud. En el fondo, la actitud es gobernable por mi santísima voluntad. Y a pesar de que pareciera que no es así, que a pesar de que sintiéramos que la vida nos inunda, que el estrés nos cansa, que nada pareciera ser que depende de nosotros, a la larga eso no es cierto. Todo depende de nosotros y todos los podemos tener problemas, pero la diferencia entre una persona y otra va a depender exclusivamente de la actitud con la cual la persona haya enfrentado o esté enfrentando una situación dolorosa. Yo hace pocos meses atrás acabo de terminar una investigación acerca de la felicidad, donde la única conclusión válida de la investigación, que era bastante obvia después de muchos meses de estudio, era que la única diferencia que había entre alguien feliz o infeliz no dependía ni de los problemas que haya tenido en la vida, ni de cuánto lo hicieron sufrir, ni de si tiene o no tiene deudas y cómo está en su situación económica. La única diferencia entre alguien feliz o infeliz dependía de la actitud con la cual esa persona estaba viviendo la vida. Por lo tanto, el índice de felicidad está determinado por la actitud. Y yo cambio mi actitud en la medida que decido empezar a no afectarme por las cosas que me hacen mal. Si a usted le hace mal ver las noticias, no las vea. No, de alguna manera le están reflejando una visión de mundo que no es real. Ahí les están diciendo que todo es malo, que todo es peligroso. Por lo tanto, esa cosa que entra a nuestras cabezas nos termina gobernando nuestra actitud frente al mundo en términos de sentirlo un lugar peligroso, donde hay más gente mala que buena. Y eso no es cierto. En el mundo hay mucha más gente buena que mala. Hay mucha más gente haciendo cosas por la bondad y por el bien de los otros que gente que está haciendo cosas por destruir el planeta. Por lo tanto, todo depende de dónde lo observemos. Y eso yo lo elijo. Y así es como se cambia la actitud, día a día, registrando. Si usted no lo puede hacer porque siente que le gana todo, anote las cosas, anote cómo quiere cambiar de actitud, registre al final del día las cosas buenas que le pasaron en ese día y logre de alguna manera filtrar lo positivo. Ahí estaría cambiando de actitud. Una cosa que es muy importante, y esta palabra, escríbanla, actitud. Está comprobado científicamente. Fíjense bien la cifra que les voy a dar, por favor. Que el 88% de los triunfadores en la vida, o sea, aquellos que han convertido su sueño en realidad, ya sea en la vida familiar, ya sea en los negocios, ya sea como deportista, el 88% del éxito en la vida es la actitud. Es la actitud. Es lo que te marca la gran diferencia. ¿Por qué? Porque esa actitud positiva, propositiva, te hace ser una persona que avanza en el camino. Desafortunadamente, nos dejamos meter en el marasmo de las partes negativas.